11:40 de la mañana. No vale terminar la semana si no hay columna de mujeres y completamos nuestro póker de columnistas. Aquí está Luciana Bonetti. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, no sé, Lea Rosa hace caras raras desde afuera, no sé, estamos acostumbrados, pero igual asustan siempre. Lea Rosa es medio monigote, pero no sé qué onda, qué le está pasando. Monigote. Lo destruye al aire. Lo amo yo igual a Lea Rosa. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo la trata el solcito? Muy bien, la verdad que me gusta el calorcito a mí, ¿sí? Yo siempre lo prefiero. Bien. Bien, bien. Bueno, ¿de qué vamos hoy en la columna de mujeres? Bueno, le voy a pedir que pase el primer audio, sí. El que dice Estela. Muy bien. Y le cuento. Vamos a escuchar. Gracias por venir, gracias por estar acá. Bueno, es para dar una muy buena noticia, porque las abuelas de Plaza de Mayo, nuestros equipos y muchísima gente solidaria nos ha ayudado a encontrar una nueva nieta. Las numeramos para darnos fuerzas con el número que va aumentando. La nieta número 129, que podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. A sus hermanos, uno de ellos está acá, a mi izquierda. Hija de Norma Cíntora, secuestrada, embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT y ERP. A ella sus compañeros la llamaban la Morocha, Raquel, Marta o la Turca. Hacia fines de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su 8º mes de embarazo. Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977... alojada en la casa de sus compañeros de militancia, Isolina Beatriz Rochi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos. Hace 2 semanas, la nueva nieta ingresó al país y por una notificación de migraciones se presentó a la justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín, sus sobrinos, la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado. Por eso repetimos: rompamos el silencio, el tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años. Ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Estela era Estela de Carlotto en la conferencia de prensa de los últimos días cuando se anunciaba la aparición de la nieta recuperada número 129. Exactamente. Era la introducción que hacía Estela antes de darle la palabra a su papá. No sé si, bueno, registraron que el audio primero tiene una muy buena calidad y después baja, porque bueno, lo primero lo transmitieron todos los medios, entonces había muchas opciones y lo último es solamente un registro y hay mucho más como sonido de ambiente, ¿no? Pero lo que quería destacar era como esto, ¿no? Que ayudemos a reparar las heridas que el terrorismo de Estado lo dejó. Por eso lo recorté ahí a ese final en el que estaba hablando Estela. Bueno, lo que ella contaba es que la nieta que apareció, la 129, que ella también decía, las contamos para darnos fuerza. Claro. ¿No? Era hija de Norma Cíntora, que al ser secuestrada en mayo del 77 tenía 25 años. y cursaba un embarazo de 8 meses. Oriunda de Cruz del Eje, ¿no? Exactamente, oriunda de Cruz del Eje. Ayer el periodista amigo Alexis Oliva estuvo hablando con la gente de Capilla del Monte y contando algunas anécdotas que tienen que ver, no sé, creo con alguna mística, alguna cuestión. Contaba, por ejemplo, que el año pasado, en el 21 de marzo, cuando fue la inauguración del espacio de memoria en Cruz del Eje, una prima, una sobrina de Norma, perdón, que se llama Teté Tisera y que es profesora de historia y bueno, tiene alguna militancia también en la zona, subió a hablar a dar su testimonio, sí. A hablar. También estaba su primo Marcos, que es el hermano de esta chica que encontraron ahora. Uh-huh. Y él le dijo, bueno, vos subí, habla por todos. Y como en esta bajada de Estela de Carlotto y de Sonia Torres, que fueron las representantes de abuelas que estaban inaugurando ahí el espacio, y su subida para hablar, hubo una pequeña charla y ella le dijo algo así como, ojalá que mi prima sea la próxima, ¿no? Y Estela la abrazó y le dijo, tranquila, porque va a ser así. Mira. Y no fue la próxima, porque bueno, está el 128 al medio, que es un tucumano, pero sí la siguiente. Y entonces, bueno, estaba como muy emocionada. Ayer eso relataba Alexis en su crónica, ¿no? Como, bueno, estas cosas que a veces suceden y que, bueno, se hacen realidad. Casi un realismo mágico, pero sí. Bueno, está buenísimo, está buenísimo. El miércoles 3 de abril, siguiendo más o menos con el relato, esta mujer se presentó en el Banco de Datos Genéticos en Buenos Aires. También fue muy rápido el proceso porque había muchas señales, muchas cuestiones vinculadas al caso que se venía estudiando además desde 2012. El equipo de aproximación de abuelas en 2012 comenzó a contactarse con ella. Ella vive en España, reside en España. O sea que la data las iba empujando hacia ella y se empezaron a conectar. Exactamente. En 2012, en 2013, intercambiaron mails, hubo como una cuestión ahí, bueno, digamos, de proceso de ella. Siete años de laburo. Claro, exactamente. De no querer hacerlo en los consulados disponibles, digamos, porque, bueno, el estudio de inmunogenético podía hacerse en esos lugares, pero bueno, ella ingresó al país, hubo a principios de abril, hubo una notificación, y bueno, entonces se acercó por voluntad propia a la CONA a donar, a realizarse el estudio genético. También sí. Contaba Estela en otra parte de la conferencia con el apoyo y con, el apoyo, sobre todo la información de un amigo que vive acá y que como la acompañó, eso, con el acompañamiento. Ajá. De un amigo para poder cursar esto, ¿no? Ella fue por propia voluntad, pero bueno, fue mucho el contenida. Tiempo que, exactamente, y que el que demoró para poder procesar esto, ¿no? Uh-huh. El segundo audio que vamos a escuchar son algunas nietas dando algunas palabras sobre sus apariciones o sobre sus sensaciones, sobre la identidad, sobre, bueno, eso. Parece que la identidad se construye todos los días con las decisiones que uno toma. Uno puede ser mejor o peor persona. Ser hijo de desaparecidos no te da un sello de garantía de calidad, digamos, de calidad de ser humano. Lo que uno sí tiene que recuperar es la identidad biológica, pero hasta por algo lógico, porque no hay posibilidades de que nada crezca si no tiene raíces. Entonces, para crecer, para ser un ser humano que tome decisiones de forma consciente, tiene que saber de dónde viene, cuál es su historia. Y la verdad que me parece que el vientre materno tira mucho y después me parece que también siendo madre más aún. Entonces es como ver esta linealidad de una abuela fuerte y pujante, una madre militante y también muy inteligente y muy ocupada, además de la militancia de la crianza de sus hijas. Es como que, bueno, todo eso lleva como un peso importante y básicamente fueron como, por lo menos en la familia, fueron muy motores, ¿no? Fueron motores de ciertos movimientos y encarnados siempre por las mujeres. No es que los hombres no estaban, pero bueno, por ahí se dedicaban más a otras cosas, pero no, realmente que las revolucionarias, las que después pedían justicia, más hemos sido las mujeres, digamos, nos tocó. Es como, no podemos dejar que eso quede impune, tal vez tenemos como un sentido más de rebeldía y necesitamos Puede ser, no creo que sea una cuestión de género, pero bueno, se dio en la generalidad que bueno, siempre fue mujeres las que se fueron al frente. Sí, exactamente. Bueno, y así lo has visto en los 90 en los piquetes, y después las mujeres cuando salieron en la calle, muchas veces han sido mujeres, han sostenido las ollas populares. Y en un punto me parece que como acá hay un lugar de poder que siempre quiere ser acallado por la sociedad, que es imposible, ¿no? Como me parece que, bueno, y ahora también hay muchos movimientos feministas que, bueno, que levantan un poco la bandera de esto, y me parece que, bueno, que vamos por ahí, vamos bien. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. www.abuelas.org.ar. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Escuchábamos las voces de Victoria Donda primero, nieta recuperada. Bueno, todas son nietas recuperadas las que escuchamos. Victoria Donda, Elena Gallinari, que es, bueno, esa entrevista, o sea, pequeñas palabritas que intercambiamos, son de 2017, cuando fue el seminario de construcción de las derechas represivas, o algo así, en Cosquín, en la presentación de la Universidad Popular de Escobar, porque Elena vive en la zona, y Elena tiene la particularidad de ser la primera nieta recuperada habiendo nacido en un campo de concentración. Entonces representaba para las abuelas también en el momento que la encontraron, que fue en el 86, digamos, ella tenía 10 años, la esperanza de que los nietos o las nietas habían nacido y que habían sido apropiados, pero que no era que los habían matado, que sí, sus madres estaban desaparecidas, pero que quizás los nietos seguían vivos. Se, ¿no?, comprobaba que, claro, estaban distribuidos por ahí. Exactamente. Y bueno, y después la tercera es la nieta 126, que es Adriana, Adriana Garnier, y bueno, el final del spot de abuelas siempre, bueno, convocando a preguntarse a si nacieron entre el 75 y el 83. El 82, bueno, eso, convocando a pensarse, a tener dudas, a, bueno, buscar la identidad, si es que fuera así. En el caso de Norma Cíntora, sus padres siempre la buscaron, denunciaron su desaparición. Ella tenía un hermano, esa familia tenía solamente dos hijos, su hermano también está desaparecido, fue desaparecido en la ciudad de Cruz del Eje propiamente, en el 78. Ninguno de los dos cuerpos fue encontrado hasta ahora. Incluso su madre, Flora, firmó una solicitada en el 77, en el Día de la Madre. Bueno, hay como algunas cuestiones que la familia esta nunca dejó de buscarlos, ¿no? Uh-huh. Y lo que además tiene de particular este caso es que su papá está vivo, el papá de la nieta, ¿no? La parte, digamos, más trascendente de esta aparición, la 129, ¿no? Que un padre se pueda encontrar con la hija. Un padre, el hermano, o sea, digamos, tiene la una carga, una parte emocional fuertísima de la familia, esta, ¿no? Exactamente. Todos lo tienen, todos los 128 casos anteriores, pero este tiene unos condimentos interesantes y intensos también. Sí, y bueno, y su papá, digamos, también está como preocupado, ¿no? Por cuidarla a ella, ¿no? Como esta cosa también sucede muchas veces entre los padres y las hijas. Claro. Su padre dijo que su preocupación es que ella pueda transitar este cimbronazo con la mayor tranquilidad posible y en las mejores condiciones para procesarlo, porque tiene miedo de lastimarla. Para ellos es una fiesta, pero él dice, ella le cae esto de repente, tiene 40 y pico de años, claro, y hay que volver a nacer y buscar un montón de cosas y revolver un montón de cosas. Bueno, así que eso, quería traer para hoy la restitución de la nieta 129 y quedarme con algo que leí por ahí, que dice que qué impresionante lo que nos genera la aparición de un nuevo nieto o nieta en este país. Uh-huh. Es un hilo de felicidad invisible que nos une, nos atraviesa, nos envuelve, nos hermana. Me estuve como muy conmovida toda la semana por la situación, y bueno, quería traer esto para compartirlo hoy. ¿Y cómo lo musicalizamos? Vamos a escuchar una canción que se llama Abuelita, de Na Morales. Gracias, Lu. Hasta la semana que viene. Nos encontramos con Lu Bonetti, con Julia Arancio en la columna de mujeres, todos los viernes aquí en Panorama. Zona nunca cesa y nunca se va. Pañuelito lleno de flores sobre el collar. Tienes cuerpo de negra grande, alegría solo un instante, y tú eres la blanca nube de la ciudad. Mi bonita, como quisiera verte bailar. Abuelita blanca, londrita de un solo pie, que se duerme hasta la mañana, aunque llueva de madrugada, y sus rosas pasen la noche viendo llover. Mi capullo, tu risa bella, la quiero ver. Tú que vienes desde tan lejos a florecer. Con tu mano pones la piedra y tu nombre cosa tan bella, que ya esta ciudad sin ti no podría ser. Señora llorona, pare de llover, que ya empieza el día y usted tiene que comer. Señora llorona, pare de llover, que ya empieza el día y usted tiene que comer. Tucutum, pac, tum, pac, cutum. Mi capullo, tu risa bella, la quiero ver. Tucutum, tacatucutum. Tú que vienes desde tan lejos a florecer. Tucutum, tacatucutum. Con tu mano pones la piedra y tu nombre cosa tan bella, que ya esta ciudad sin ti no podría ser. Tacatucutum, tacatucutum. Sonajera que nunca cesa y nunca se va. Mi bonita, como quisiera verte bailar. Mi capullo, tu risa bella, la quiero ver. Abuelita blanca, londrita de un solo pie. Señora llorona, pare de llover, que ya empieza el día y usted tiene que comer. Señora llorona, ay, señora llorona, que ya empieza el día y usted tiene que comer. Mi capullo, tu risa bella, la quiero ver. Tú que vienes desde tan lejos a florecer. Con tu mano pones la piedra y tu nombre cosa tan bella, que ya esta ciudad sin ti no podía ser. Sonajera que nunca cesa y nunca se va. Mi bonita, como quisiera verte bailar. Mi capullo, tu risa bella, la quiero ver. Abuelita blanca, londrita de un solo pie.